feliz día y feliz fin de semana. Comenzamos nuestro programa correspondiente al viernes 10 de febrero. Arrancamos dando cuenta del tiempo. Atención. En el arranque, 5 grados centígrados, hace frío, por supuesto. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos una máxima de 11. Cielo parcialmente nublado. De inmediato también damos cuenta de la economía. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Cae un 0.13%. En la última jornada, es decir, en las últimas 24 horas, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $84.29. Cae un 0.24%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.243 puntos. Sube un 0.48%. También les compartimos un titular en materia de economía. Y tiene que ver con el ministro Escrivá, que sigue lanzando mensajes acerca de cómo reforzar y consolidar los ingresos del sistema de pensiones. Los sindicatos y empresarios expresan su descontento ante la falta absoluta de diálogo y conocimiento de por dónde puede ir la reforma que el ministro quiere tener cerrada a lo largo del presente mes. Bueno, pasamos inmediatamente a dar cuenta de otros temas que hacen parte de la actualidad. La cifra de muertos tras el terremoto en Turquía y Siria supera ya los 21.000. Sin carreteras ni aeropuertos, son los principales obstáculos de la ayuda humanitaria tras los seísmos. Y en lo que tiene que ver con el plano nacional, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respalda a su ministra Irene Montero, la ministra de Igualdad, y descarta una ruptura de la coalición por la reforma de la ley del solo sí es sí. Hoy la estaremos analizando, por cierto, con la abogada Mireia Company. Y siguiendo con más temas de actualidad en el contexto de la Unión Europea, se aguarda tomar medidas para acelerar las devoluciones de migrantes y destinar más fondos para proteger las fronteras. Más titulares en materia de inmigración que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. España ha alcanzado las 166.000 protecciones temporales a refugiados de Ucrania. Por otra parte, la relatora de la ONU ha condenado la represión de organizaciones no gubernamentales italianas que rescatan inmigrantes. Seguimos repasando los principales temas de actualidad. Ya en lo que tiene que ver con América Latina, de forma sorpresiva, el régimen de Daniel Ortega ha liberado a más de 200 presos. Que ha expulsado a los Estados Unidos, no sin antes quitarles la nacionalidad. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Ahora turno para la información deportiva. Se juega la final de el Mundial de Clubes. El Real Madrid busca conquistar un título más. Sí, todo listo para la gran final del Mundial de Clubes. Todos los detalles en Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. También se juega, y este viernes precisamente, la final de la Serie del Caribe de béisbol. Venezuela, anfitrión, y República Dominicana se disputarán el título. Colombia y México disputarán el tercer puesto. Hay mucho para contarles en el Café Mañanero, por eso les invitamos a que se queden con nosotros. En lo que tiene que ver con entretenimiento, la agenda viene cargada. Por un lado tenemos la gala de los premios Goya que se entregan este sábado. Por otro lado también tenemos conciertos. Este viernes se presenta en Valencia Ever Vargas. Trae el espectáculo de San Valentín. Y en estas líneas encontramos muchos eventos. Y ya con lo que en el apartado de entrevistas, hoy estaremos hablando con JR, que es la nueva figura de la música urbana, directamente desde Puerto Rico. Nos habla de su nuevo éxito, Galaxia. Y en lo que tiene que ver con el saludo musical, escuchamos a Carlos Vives, que está celebrando 30 años de carrera artística y lo hace lanzando una producción discográfica que nos devuelve a sus inicios. La historia. Feliz día y gracias por acompañarnos. Es una historia que me duele repetir porque es sentimental. Es una historia que me duele repetir porque es sentimental. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal.